Bendecido día para todas. Les saluda Ivette Rocha Valdés, moderadora de La Esposa que Ora México. En este, el último día de la serie de 30 días de oración por tu esposo. Hoy nos corresponde orar el día 30 por nuestro esposo, por la obediencia que haya en su corazón. Y damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia y por su grande bondad al permitirnos orar por nuestros esposos en estos 30 días. Y continuaremos haciéndolo con el favor del Señor. Lo que hemos aprendido, tenemos que seguir aplicándolo y seguir orando al Señor que nos revele más áreas, que nos revele por medio de su palabra. ¿Qué otros versículos podemos orar? ¿Qué otras porciones de la Escritura podemos orar por nuestros esposos? Dios, que conoce el corazón de ellos, nos guiará a orar como corresponde. Leemos 1 Corintios 10:13. Dice: no os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Leemos Juan capítulo 7, versículo 17 y 18. Y dice así: el que quisiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si viene de Dios, o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca, mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y leemos también Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24. Nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Damos gracias infinitamente al Señor por su bondad, por este privilegio. De verdad no me canso de decirles que es un privilegio enorme poder orar por nuestros esposos. Es una bendición que el Señor nos ha dado únicamente a nosotros como esposas, porque somos quien mejor le puede conocer después del Señor. Ni sus madres ni sus hermanos les conocen como nosotros tenemos el privilegio de conocerles. Oramos en esta hora. Señor, te damos gracias por la vida de nuestros esposos. Gracias, Señor, por el privilegio de poder extender amor orando por ellos. Gracias por estos 30 días que nos has permitido orar de manera específica tu palabra sobre la vida de nuestros esposos. En esta hora, Señor, te rogamos que él pueda obedecerte de corazón y que te glorifique en todo lo que haga, Señor, que pueda someterse, mi Dios, a tu voluntad, a tu soberanía, a tu dominio, Señor, y que todo lo que él haga sea para glorificar tu nombre. Te ruego, Señor, que tú tomes su corazón, lo moldees a tu imagen, a tu semejanza, Señor, y que podamos encontrar en ti el reposo de nuestra alma, Señor, que pueda nuestro esposo encontrar en ti el refugio, que no busque hacer su propia voluntad, Señor, sino que únicamente busque agradarte a ti de todo su corazón. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, que le permitas por medio de tu Espíritu Santo comprender que es mucho mejor si él se deja guiar por ti, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, que por su propio entendimiento, que por sus propios pensamientos, Señor, o por el deseo de su corazón, que puede ser engañoso. Yo te ruego, Señor, que tú le permitas buscarte sinceramente, buscarte de todo su corazón, pero sobre todo que busque siempre obedecerte, para que pueda ser de bendición, Padre, a nuestra familia y para también ser de bendición a otros. Gracias, Señor, por el privilegio de poder orar a ti, Señor, por cada uno de nuestros esposos, Señor. Por cada uno de los esposos que representan a estas mujeres que oran. Gracias, Señor, por esta bendición de poder orar por nuestros esposos. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. La oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago 5:16. Hay 10 candados que obstruyen la oración. El primero es orar sin conocer a Dios a través de Jesús. Juan 14:6 nos dice: Jesús dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Orar con un corazón sin arrepentimiento. Salmo 66, 18, 19 nos dice: Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Pero Dios sí me ha escuchado, ha atendido a la voz de mi plegaria. El número 3, orar para hacer alarde. Mateo 6, 5 nos dice: Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Número 4. Orar en forma repetitiva con palabras vacías. Mateo 6, 7 y 8 nos dice: Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. 5. Oraciones que no se hacen. Santiago 4:2 nos dice: No tenéis porque no pedís. Número 6. Orar con un corazón concupiscente. Santiago 4:3 nos dice: Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Número 7. Orar mientras maltratas a tu cónyuge. Primera de Pedro 3:7 nos dice: Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Número 8. Orar mientras ignoras a los pobres. Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. Número 9. Orar con amargura en el corazón hacia alguien. Marcos 11, 26 y 25 nos dice: Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Y número 10, orar con un corazón sin fe. Santiago 1, 6 y 8, el versículo nos dice: Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, este hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña sobre los estorbos de nuestra oración, sobre las condiciones del corazón que estorban nuestras oraciones. Pidamos al Espíritu Santo que pueda examinar nuestros corazones y que nosotras mismas podamos examinar nuestro corazón y meditar más profundamente en la palabra del Señor. ¿Sobre qué condiciones de estas que les he mencionado tenemos en el corazón que están estorbando nuestras oraciones y por lo cual no han sido respondidas? Damos gracias al Señor por este hermoso tiempo. Estuvo con ustedes Ivette Rocha Valdés, moderadora de La Esposa que Ora México en este día 30. Y damos un agradecimiento profundo a todas las moderadoras de La Esposa que Ora Internacional, que participaron en esta serie de 30 días de oración por tu esposo. Que Dios les bendiga abundantemente.